vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡Pero resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano diciéndoles que acabamos de regresar de Cuba. Hemos hecho varias notas allí, algunas las van a tener al final del programa, entre ellos una entrevista a la FARC y también una entrevista a los 5 héroes cubanos que acaban de ser condecorados por el gobierno de Cuba. Pero la tensión en el continente está fijada en Venezuela. Obviamente sigue el hackeo por parte del imperialismo norteamericano y también de la oposición. Esta semana ha habido guarimbas en varias zonas de Maracaibo y también en el Táchira. Ha habido un incidente muy fuerte por una manifestación de estudiantes o presuntos estudiantes encapuchados que estaban hostigando a la policía en una zona y a partir de ese incidente un policía asesinó, hay que decirlo con todas las letras, a un estudiante de 14 años. Esto provocó que el propio Nicolás Maduro apelara a sancionar duramente a ese policía, lo detuvieron y Maduro ratificó de que la policía venezolana no tiene orden de utilizar armas de fuego, que solamente balas de goma y a una determinada distancia. Este policía violó esa norma, prácticamente lo asesinó a pocos metros a este estudiante, y esto provocó nuevos incidentes, entre ellos la quema de una furgoneta que transportaba medicamentos, lo cual fue repudiado en la zona de Maracaibo, repudiado por parte de la población, porque evidentemente esa respuesta por parte de los estudiantes genera un sinfín de ataques de ida y vuelta que están obviamente llegando a desestabilizar al gobierno de Venezuela por varios flancos. Y por otro lado, Maduro, en un discurso pronunciado este miércoles, también denunció la infiltración de paramilitares que están llegando de Colombia, dijo, vestidos de civil, y llamó en un dramático discurso a la alerta general del pueblo venezolano para parar esta ofensiva que él ya califica como golpe cruento y apunta nuevamente al vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos y también a John Kerry, que es el funcionario que esta semana volvió a insistir en las sanciones a Venezuela y en apoyar a la oposición escuálida de Venezuela. Sí, a mí me interesa dar una visión un poquito más general de esto de Venezuela, porque este golpe cruento, como decís vos, que se está dando en Venezuela, no me parece una casualidad que esté acompañado por un intento de juicio político a Dilma Rousseff en Brasil. No me parece casualidad que esté vinculado también a el intento de golpe blando, como le dicen en Argentina, por parte de la denuncia que hizo Nisman, posteriormente muerto en forma muy sospechosa, pero un hombre muy vinculado a la CIA y al Mossad, y todo una cosa muy vinculada a la CIA y al Mossad, porque está relacionada con el atentado a la AMIA en Argentina. Y me parece que todas estas cosas tienen su punto de vinculación y demuestran el papel que Estados Unidos está cumpliendo ahora en América Latina, en Sudamérica, y paradójicamente en momentos en que además empieza a distender la relación con Cuba, pero con la intención evidente de poner sus cañones en primer lugar sobre Venezuela y en segundo lugar sobre Brasil y Argentina, los países más significativos, más importantes de la región, de algún modo, ¿no? Sí, a esto sumale la presencia de, que después vamos a hablar de eso, de militares norteamericanos en Perú, y también la ofensiva que la USAID está llevando adelante en Paraguay, donde esta semana la embajadora norteamericana se dio el lujo, junto con los militares, en la zona más conflictiva del Paraguay por la movilización campesina en el norte paraguayo, de inaugurar escuelas y decir, la embajadora norteamericana, que esta no es una zona conflictiva, hay algunos díscolos, pero el ejército se va a encargar de calmar la situación. O sea que hay, evidentemente estamos en presencia de una gran ofensiva norteamericana del continente. No, lo que yo quería agregar, que olvidaba de decir antes, es que mientras se da todo esto, en México, país fronterizo con Estados Unidos, y después de que John Kerry dijo que le dijo a Maduro que está cayendo por el camino equivocado, no consideró necesario decirle nada al presidente Peña Nieto, que tiene, por la Amnistía Internacional, ha demostrado más de 24.000 desaparecidos en su país, y en donde siguen, además de los 43 desaparecidos de estudiantes de Ayotzinapa, en donde sigue habiendo represiones violentas en el estado de Guerrero, en donde acaba de morir un maestro precisamente de 65 años, y en donde el gobernador de ese estado dijo que la policía actuó de manera impecable, conociendo la muerte de un maestro. O sea, hay una situación en donde es alevoso que los Estados Unidos le den todo su apoyo a Peña Nieto, a quien citó en el 6 de enero en Washington para darle todo su respaldo precisamente, y frente al resto de América Latina la ofensiva para tratar de destruirla. Sí, también hay que tener en cuenta, en Venezuela una característica que muchas veces se deja de lado es que el pueblo chavista o los seguidores del gobierno de Nicolás Maduro, frente a estos intentos, siempre han mantenido la calma, y uno piensa que existe una conciencia grande para tampoco provocar todavía más a la derecha, que en realidad la derecha venezolana debe ser una de las peores de América Latina, porque aparte son aliados a los paramilitares, y siempre demuestra el pueblo venezolano tener calma y cautela y no salir al enfrentamiento directo con esta posición. Y después también, un poco para agregar lo que decía Jorge, de que en Venezuela no ocurre un hecho aislado, y bien lo decía él con respecto a América Latina, algo que venimos diciendo hace bastante en Resumen Latinoamericano es que lo que sucede en Venezuela, en menor grado y con algunos matices, es lo que está pasando en muchos países del Medio Oriente hoy. Los intentos de desestabilización en Siria, que es tal vez el país que está más hackeado por eso, son muy similares. Ingreso de mercenarios, ataques a la población civil, a la población tal vez más humilde del país, y hay muchos paralelismos entre esta situación que vive Venezuela hoy y también lo que sucede en Siria en particular. Y las guarimbas que también se forman en Medio Oriente, o sea, todos estos jóvenes que salen a destruir todo y a romper todo, también eso. Ahora, el problema de Venezuela realmente tenemos que tenerlo muy claro, de que, y esto lo está diciendo Maduro cada 5 minutos, de que no hay que dejar sola a Venezuela. O sea, no podemos seguir mirando las noticias como pensando, bueno, esto se va a solucionar solo. Evidentemente, como está pasando también en la Argentina y en otros países, son planes graduales. Van subiendo en la apuesta, van subiendo en la apuesta de las provocaciones, y se buscan víctimas, se buscan muertos como para atizar más el fuego, y el gobierno de Nicolás Maduro debería, me parece, tomar cartas en el asunto y adoptar una actitud más radical. O sea, yo creo que desde la base misma del PSV y de los barrios hay una exigencia de más mano dura. O sea, está bien que se detenga al alcalde Ledesma, que es, se lo ha vendido en los medios corporativos como una persona de bien, y cuando uno ve el currículum de Ledesma se da cuenta que desde el Caracazo está metido en acciones violentas y en promover y encubrir acciones violentas. Eso es una decisión correcta, detenerlo a Ledesma, pero hay muchos más cómplices de Ledesma que deberían ir a la cárcel, que debería demostrar, de todas maneras al gobierno de Maduro le dicen que es una dictadura, entonces debería demostrar, no que es una dictadura, sino que tiene mano fuerte como para parar esta ofensiva que es peligrosa, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Respecto a la dureza con la que el gobierno venezolano responde a la oposición, creo que hay que señalar también que parte de sus aliados latinoamericanos, de los sectores progresistas del resto de América Latina, una de las cosas que le cuestionan es supuestamente una excesiva dureza. Digo, es notable ver columnas en periódicos que están supuestamente defendiendo al gobierno venezolano y claramente alineados con los gobiernos de Argentina o de Brasil, en los que de esos periódicos se habla de la dureza, de que falta respeto a la democracia. Entonces, se hacen cargo, de hecho hay un imaginario en el cual este sector también se hace cargo de lo que dice nuestro enemigo respecto al gobierno de Venezuela. Y me parece también que hay un clima instalado respecto a que en Venezuela está todo fuera de control, como si fuera un gobierno que se está debilitando aceleradamente. Y uno ve las informaciones que llegan de Venezuela, los lugares donde va Maduro, el nivel de movilización que hay allí, y lo que se ve es que tiene un nivel de movilización que no tiene ningún gobierno en el continente salvo el cubano. Entonces, eso no es exactamente un gobierno débil. De hecho, en esta semana, Nicolás Maduro anunció que para el 14 y 15 de marzo, el Plan Guayana, donde va a avanzar con todo el tejido productivo socialista de toda esa zona. Digo, un gobierno que está a la defensiva no es un gobierno que encara una transición al socialismo en actos concretos como lo está haciendo el gobierno de Venezuela en esta etapa. Ahora también sería interesante analizar el tema del hackeo económico que está recibiendo Venezuela. Hay un tema que no se llega a solucionar. Hay desabastecimiento, hay ocultamiento de mercaderías por parte de los grandes supermercados o las grandes empresas de alimentos. Y, por otro lado, hay ciertos castigos que hace el gobierno, por ejemplo, clausurando algunos locales o deteniendo a algunos de los especuladores. Sin embargo, se detiene a uno y vuelve a saltar el problema en otro barrio. Y esto va generando, tenemos los informes de algunos compañeros de los barrios de Venezuela, va generando más bronca en la gente que le exige a Maduro que de alguna manera tome más cartas en el asunto y promueva una ley de desabastecimiento que golpee fuerte a quienes están haciendo esta medida de sabotaje. Pero eso genera un clima, y ese clima es aprovechado por la oposición, que se cuela, mandan gente para infiltrarse en las colas para la compra de alimentos, y que son los primeros que están diciendo todo el tiempo el gobierno tiene la culpa, el gobierno nos está haciendo morir de hambre. Esta información sale hacia afuera, y hay que ver los editoriales de algunos medios norteamericanos donde están diciendo en Venezuela reina la pobreza, reina la miseria, y mucha gente adolece de los alimentos mínimos. O sea que es toda una campaña. Pero como vos bien decías antes con respecto a México, fíjense la diferencia que hay de Venezuela a México, por ejemplo, donde el 70% de la población está en la pobreza, donde se vive del trabajo informal, donde la gente come tortillas, si llegan a comer tortillas. Estamos hablando de millones de personas, podemos hablar de Guatemala, podemos hablar de tantos países en América Latina que sí están desabastecidos. O sea, esos países sí que están masivamente sin alimentarse la población y no se dice una palabra. Es cierto. Y un solo detalle más, pero que hace a la cuestión regional, es que la UNASUR va a tener una reunión próximamente, en la semana que viene probablemente. Hubo ya tres cancilleres que están por viajar allí a Caracas. Los cancilleres de Ecuador, de Colombia y de... me falta uno. Y de Brasil, perdón. Y después de eso va a haber una reunión extraordinaria de la UNASUR que me parece que va a dar un respaldo a la, al respeto a la institucionalidad venezolana, ¿no? Sí, ahora otro tema que se suma a esto es lo de Perú. Lo de Perú es muy grave, primero porque recordemos en qué marco se dio la erupción del señor Ollanta Humala en Perú, que aprovechó los votos de la izquierda, aprovechó el temor a que llegara Keiko Fujimori para, de alguna manera, generar una idea de que su gobierno iba a ser el más progresista de los últimos que tiene el Perú. Sin embargo, desde que se subió a la Alianza del Pacífico, Ollanta Humala está practicando una política neoliberal en lo económico. Además está todo el tema de la permanencia de las transnacionales mineras, de la minería a cielo abierto, Yanacocha, Conga, que Ollanta planteó en su momento que la iba a frenar y que se sigue desarrollando para no solamente complicar el medio ambiente, sino también para alrededor de esas mineras tener paramilitares que persiguen a los trabajadores. Pero ahora hay algo mayor, más complicado, que es el tema de la llegada de contingentes militares al Perú con diversas excusas. Una es combatir al narcotráfico, militares norteamericanos. Una es combatir al narcotráfico y otra combatir a la guerrilla. Una guerrilla de Sendero Luminoso, dice uno de los informes del Ministerio de Defensa del Perú, que sigue desarrollándose y que obviamente el ejército peruano necesita ayuda. Sin embargo, la guerrilla del ejército del Sendero Luminoso es una guerrilla muy residual, es en una zona, en el Valle del Ene, son muy poquitos los guerrilleros que vienen de la época en que Sendero tenía mucha fuerza, y prácticamente la organización Sendero, lo que era antes Sendero Luminoso, está planteando la vía política y no la vía armada, por lo cual es una excusa falsa. Los contingentes de militares, en principio ya han llegado 50, después se van a sumar otros 250 y al final, a mediados de año, prácticamente en septiembre, octubre, van a llegar 3.500 marines. O sea, obviamente la izquierda legal peruana ya ha puesto el grito en el cielo, incluso la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ha planteado de que es prácticamente una invasión yanqui al territorio peruano, que esto mismo se está dando en Dominicana, y denuncia de esto, que en Dominicana, con la excusa del mosquito del dengue y todo, también ha instalado una base, y que está hablando de que la cuarta flota más todo lo que venimos denunciando no es una casualidad. Estamos frente a una ofensiva que es país por país, en cada cual tiene una receta diferente, pero es la presencia gringa otra vez en lo que ellos llaman el patio trasero. Sí, preparan un plan B en caso de que falle el plan A, ¿no? Si no se revierte la integración latinoamericana por medios políticos, se la revierte militarmente, haciendo explotar conflictos que empiecen a empiojar el asunto. Y realmente también esto de Perú viene a confirmar un poco que cuando se presenta la Alianza del Pacífico como algo netamente comercial y económico, realmente no, porque no es errado pensar que esta Alianza del Pacífico que está impulsada por Estados Unidos para contrarrestar el ALBA o la integración latinoamericana no solamente es una cuestión comercial, sino que lo militar está está presente también, y lo de Perú viene a confirmar esto. Y también otro tema que tiene que ver directamente con el pueblo peruano y que a nivel mundial lo hemos visto, es que donde hay tropa estadounidense se generan conflictos o daños colaterales de muchos tipos y muy muy muy complejos, como la prostitución en Irak, en Afganistán, o donde Estados Unidos pone la bota militar, automáticamente el tráfico de drogas, la prostitución, sobre todo las mujeres más humildes de la población, son víctimas de esas propias tropas que están ahí generando un montón de problemas extras, ¿no? Sí, eso ha pasado en Colombia. En Colombia, al lado de las bases norteamericanas, hay denuncias que se consideran denuncias ya del conflicto, porque son víctimas de trata directamente, donde se agarran a las niñas, a las jóvenes, incluso mujeres ya casadas también, y se las llevan engañándolas, obviamente, que les van a dar un trabajo, y luego lo que son es trabajadoras para las fuerzas armadas, estas marines, que en principio pueden ser trabajadoras domésticas, pero también pueden ser explotadas sexualmente. O sea, que esta denuncia está realizada desde hace años en Colombia. María, ya que mencionas a Colombia, yo haría una pregunta. ¿Qué papel va a jugar el representante de los Estados Unidos en el diálogo de paz de Colombia con la guerrilla de la FARC? Un papel insólito realmente que el presidente Obama haya nombrado un representante para los diálogos de paz. Sí, bueno, la FARC, esto nos lo decían en la entrevista que le hicimos ahora en Cuba, dicen que ellos ven con beneplácito la llegada de Aronson, porque en realidad, en otras palabras, prefieren hablar con el dueño del circo que con los payasos. Es evidente que la presencia de Estados Unidos en Colombia es radical, está en todas partes, tiene sus bases, tiene una influencia muy grande, y era la pata que faltaba en esa mesa de negociación. Pero volviendo a lo de Perú, me insisto en esto, Perú tiene límites con Ecuador, Perú tiene una gran influencia sobre Bolivia, y Perú tiene en el marco, puede empezar a jugar en el marco del continente el mismo papel que juega Colombia con respecto a Venezuela. Si tenemos ya una base instalada, porque Perú ya tiene bases norteamericanas, o sea que no es que esto es nuevo, tiene bases en varios puntos de su territorio. Si ahora tenemos una presencia ya de militares con armas instalados allí, va a ser una amenaza para los pocos gobiernos progresistas que quedan en sus alrededores. Así que esto va a haber que seguirlo con mucha atención. Vuelvo a decir, es un plan gradual, está dado en tres etapas, y el Parlamento peruano tendrá que ver por qué ha dado la autorización de esta entrada. O sea, esto viene con absolutos marcos legales acompañando a todo esto. Vamos a escuchar un poco de música. Esta vez compartir un trovador peruano, Walter Humala, que canta una canción que se llama Me duele mi país. Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonato en corrupciones y genocidios patriotas. Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando a la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio abyecto y la paloma sangrante. La oscuridad que recorre mi país, que lo bueno de lo malo solo se vea en la piel, en la ropa o en el dejo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia. Duele la cómplice mano contraria a la solidaria, tejiendo impunidades. Intenciones por aquí, comisiones por allá, maquillando realidades. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria. Escúchenme esta canción. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria, entiéndanme esta razón. Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu a Ayacucho, un pueblo cholo que doma destinos de Machu Picchu a Ayacucho, una legión que escribió con su sangre en el lomo de los Andes la esperanza del Perú. Toma, toma, toma, toma, toma. ¿Cómo es? Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar un poco de la situación que vive Libia, porque en las últimas semanas se conoció que el Estado Islámico, este grupo terrorista que opera en varios países de Medio Oriente y en algunas zonas del Magreb, en el norte de África, tomó la ciudad de Sirte, en el Mediterráneo. La ciudad de Sirte está entre Trípoli y Bengasi, ubicada sobre el mar Mediterráneo, y es la ciudad, esa ciudad y la zona, es la que produce en Libia el 66% del petróleo que genera el país. Y aparte, otro tema que no es menor, que es una ciudad que está a apenas 350 kilómetros del sur de Italia, cruzando el Mediterráneo. Entonces, el Estado Islámico anunció la toma de esta ciudad, con todo lo que implica que el Estado Islámico llegue a una ciudad, asesinatos, violaciones, y este nuevo hecho en Libia viene a complicar todavía más una situación que está generada desde, para poner una fecha, desde el momento que es asesinado Gaddafi, quien era el líder de la Revolución Verde en Libia. Hay que recordar que en Libia hay dos gobiernos, un gobierno que está asentado en Trípoli, en la capital, que es un gobierno conformado por las milicias islamistas y está precedido por Omar al-Asi, y otro gobierno que está en la ciudad de Tobruk, que lo dirige otro primer ministro que aparte tiene el apoyo de un ex general que en su momento fue defensor de la Revolución Verde. Este general es Khalifa Haftar, que tiene vínculos muy estrechos con la CIA. Al ingresar el Estado Islámico en la ciudad de Sirte, este general movilizó su tropa para ir a combatir el Estado Islámico, porque hay una confrontación muy grande dentro de Libia entre las facciones islamistas y la otra facción, que fue la principal para derrocar a Gaddafi, que se podría caracterizar como liberal, que está respaldada por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, Libia hoy, si le faltaba algo a ese país, es que el Estado Islámico, que se sabía que estaba en Libia, pero que haya puesto su bandera negra en una ciudad como Sirte, que hay que recordar que fue la ciudad, el último bastión de Gaddafi, donde él ofreció resistencia a los bombardeos de la OTAN. Hay que recordar también que a mediados de este mes el Estado Islámico decapitó a 21 egipcios que eran cristianos coptos, lo que generó no solamente el repudio del gobierno de Al-Sisi en Egipto, sino que Egipto directamente está bombardeando Libia ahora. Está bombardeando diferentes ciudades con la excusa del Estado, de la presencia del Estado Islámico. Vos publicabas una nota, justo en resumen, de que el Estado Islámico había sido una creación ya, digamos, que lo han reconocido, del Mossad israelí. Sí, estos últimos días hubo declaraciones bastante importantes sobre el Estado Islámico. Una la dio un ex comandante de la OTAN, un militar estadounidense, se llama Wesley Clark, que dijo abiertamente que el Estado Islámico era una creación de Estados Unidos y sus aliados para combatir al Hezbollah en Líbano, que es el movimiento político que dirige Nasser Nasrallah y que es uno de los organizaciones que combate contra el Estado Islámico. Y otra declaración interesante fue la que hizo el ex enviado de la ONU a Siria, Brahimi, que es un funcionario argelino, que también dijo que Estados Unidos es responsable de la creación del Estado Islámico porque generó todas las condiciones en Irak y en Afganistán para que organizaciones de este tipo aparecieran. No solamente lo acusan a Estados Unidos de financiar al Estado Islámico, sino en el caso de tanto este general de la OTAN como del ex enviado de la ONU en la Siria, dan otras razones, pero que siempre apuntan a Estados Unidos por la creación o haber armado todas las condiciones necesarias para que un grupo de esta magnitud, hay que recordar que el Estado Islámico tiene un capital de $2,000 millones. Es un capital que no hay organización, creo que política en el mundo que tenga, bueno, organización política no, una organización terrorista. ¿Y de dónde proviene ese dinero? Principalmente es desde el financiamiento. También hay que recordar que Obama hace unas semanas atrás aprobó, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso, un presupuesto de $500 millones anuales para la oposición siria, que mucho de ese dinero termina derivado en el Estado Islámico. Y otra cuestión que es real y que la hemos hablado acá en el programa es que tanto en Irak como en Siria el Estado Islámico controla pozos petroleros. En el caso de Libia ahora, en una ciudad como Sirte, seguramente va a controlar eso. Y también lo decimos muchas veces acá en resumen, el Estado Islámico no saca ese petróleo en bidones, sino que lo saca en camiones y tiene la complicidad de países como Turquía, Arabia Saudita, Qatar. Y también de Israel, ese petróleo. Claro. Sí, y después de los camiones están los barcos, digo, más grandes todavía, ¿no? O sea, quien quiera cortar ese flujo lo corta. El gobierno libio, frente a esta situación, que es algo muy curioso, pero debe ser muy crítica la situación en Libia para que declare algo así, apuntó directamente al gobierno de Erdogan en Turquía y cortó casi todas las relaciones comerciales con el gobierno turco porque lo están marcando como el responsable principal de que el Estado Islámico hoy esté dentro de Libia. Así que la situación en Libia es bastante compleja, y un dato que no es menor, pero se calcula que dentro de Libia hay 1.700 milicias armadas operando que responden o a tribus, que hay que entender que Libia es un país tribal, o a movimientos islámicos de diferentes características, casi todos relacionados a Arabia Saudita y a Qatar. Así que un poco el panorama de Libia hoy es ese. Y si faltaba algo, en la región está lo que fue la declaración del señor Netanyahu esta semana, un mensaje a su propio ejército diciéndoles que se preparen para una nueva intervención en Gaza y para arrasar a Hamas y a la yihad islámica. Dijo que ha llegado el momento de hacer la operación final contra estas dos organizaciones que son nuestros enemigos junto con Hezbollah, dijo, por elevación también una amenaza a Hezbollah. Esto tuvo una respuesta rápida de tanto de Hamas como de la yihad islámica diciendo los estamos esperando, se lo dijimos la anterior vez, pueden venir, bombardear, pero de acá no van a salir con una victoria sino con una derrota. Lo que pasa es que bueno, vuelve a generar este temor de del genocidio contra el pueblo palestino que sigue dándose por cuentagotas o en acciones de este tipo. Y esto además explica la participación que se ha propuesto Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos, apoyado por los republicanos y criticando las negociaciones de Estados Unidos con Irán por el problema de energía atómica, exigiendo de que no se lleve adelante ningún acuerdo con Irán entre Estados Unidos e Irán y planteando al revés la ofensiva de carácter más militar contra Irán, ¿no? Ahora, Jorge, ¿es posible pensar de que Estados Unidos e Israel tengan diferencias en estos temas? O sea, uno puede imaginarse más radicalidad extremista en Israel, sobre todo frente al tema Irán y sobre el tema Líbano, que son los enemigos de Israel en la región, esto es lo que plantean ellos, porque a mí me llama la atención, digamos, yo siempre pienso que es un mismo cuerpo, Estados Unidos e Israel, y que no hay diferencias en política exterior, pero sí es verdad que hay rispideces, está claro, esto mismo que acabas de decir vos. Sí, sí, y también hay rispideces en perspectiva electoral en los Estados Unidos, porque los republicanos están también, por ejemplo, en contra de levantar el bloqueo a Cuba, que es lo que propuso Obama, que ya está de salida y que a él ya no le preocupa nada. Y tiene que ver, sí, con crear una imagen de los demócratas de otro tipo. Sobre Palestina también decir que esta semana fue asesinado otro joven en Cisjordania y que la situación en los campamentos de refugiados en Palestina sigue siendo realmente muy dura. Hay condiciones de muchas dificultades para el tema alimentación y medicamentos. El bloqueo que hace Israel sobre Cisjordania y sobre toda la nación palestina es muy fuerte, y desde las organizaciones humanitarias palestinas están pidiendo que Naciones Unidas intervenga para que se pueda resolver mínimamente este problema de la entrada de medicamentos y alimentos. Sí, para agregar también hay que recordar que ahora en la región es invierno, y eso no es un dato menor porque son inviernos muy crudos y bueno, esto de la situación de crisis humanitaria y cómo está viviendo el pueblo palestino refugiado, ¿no? Sumándonos a información sobre la región, yo creo, Leandro, que sería bueno también refrescar el tema de los kurdos, porque ha habido también cosas realmente muy particulares estos últimos días. Por ejemplo, la entrada del ejército turco a territorio kurdo, el territorio sirio kurdo, para rescatar, dijeron, un mausoleo que estaba a muy pocos kilómetros de Kobane, y pasó ese convoy de tanques y militares turcos por Kobane. ¿Cuál fue la reacción de las milicias kurdas. Bueno, ahí por lo que pudimos hablar y enterarnos, hubo un acuerdo entre las milicias del norte de Siria, las milicias kurdas del PKK, con el gobierno de Turquía para que pueda pasar este contingente militar a una zona, si se quiere, sagrada de Turquía, pero que está dentro de Siria, donde ellos fueron a retirar los restos de un personaje muy importante para Turquía. Esto generó, por un lado, la denuncia del gobierno sirio, porque fue un hecho de injerencia, que un contingente militar que no fue menor, había tanques de guerra, camionetas artilladas, pasara por ahí, y dentro del movimiento kurdo también hubo algunas rispideces, porque hubo gente que opinó que estaba bien, porque era dejar pasar a que busquen eso, y no iba a traer conflictos en la región, pero por otro lado se escuchó alguna crítica bastante dura en cómo las milicias que estuvieron defendiendo y que saben que Turquía es el encargado de bombardear y de reprimir al pueblo kurdo, van a dejar pasar a estos militares, ¿no? Y otro tema también es que, por lo visto, hay un acercamiento del gobierno francés con las milicias kurdas en el norte de Siria. Por lo que comentan, esto es un juego de Estados Unidos y sus aliados para poner a Francia como país solidario con los kurdos, y tarde o temprano van a traicionar a la causa kurda. Y por otro lado, también desde las milicias dicen que ellos no tienen problema de hablar con el gobierno francés, pero que ellos van a seguir haciendo su política y su revolución, como la califican ellos ahí en... Leandro, van a traicionar otra vez a los kurdos, como fue después de la Primera Guerra Mundial. Tal cual. Qué compleja situación, realmente qué compleja situación esta. Bueno, vamos a aligerar un poco el tema y vamos a escuchar música alegre. Vamos a escuchar un grupo vasco, se llaman La Jodevera, y están formados por vascos y por cubanos. Entonces van a ver que un son en euskera está interesante. Se llama Presta tu danchara, preparados y preparadas para bailar. Ahí van a ver euskera y cubano. Presta tu danchara, la jodevera ya tu va. Presta tu danchara, la jodevera ya tu va. Tu danzará, la jodevera ya tu da. Presta tu danzará, la jodevera ya tu da. Vengo tocando bonito, todos vamos a bailar. El ritmo de la jodevera que lo pone a disfrutar. Presta tu danzará, la jodevera ya tu da. Presta tu danzará, la jodevera ya tu da. Así danzate, que revueltas estate. Presta tu danzará, la jodedera ya tu da. Presta tu danzará, la jodedera ya tu da. Hay que mover la cintura, como mueve la sirena. Verás cómo te mueve y te pone niña buena. Presta tu danzará, la jodedera ya tu da. Tú danzarás, la jodevera ya tú vas. Baila bien o mal, mejor baila informal. Pero el que no me baile, policía nacional. Presta tú danzarás, la jodevera ya tú vas. Presta tú danzarás, la jodevera ya tú vas. La jodevera ya tú da. Presta tu danzará, la jodevera ya tú da. Bueno, vamos a hablar ahora de Podemos y de Syriza, dos partidos que están realmente provocando todo tipo de polémicas en Europa, y además están generando movilizaciones de masas importantes. Uno ya llegó al gobierno, en el caso de Syriza, y en el caso de Podemos está con grandes posibilidades de romper la ola bipartidista de toda la vida, desde la transición y desde los acuerdos de Moncloa en España. O sea, entre el PSOE y el PP se cuela Podemos con, aprovechando obviamente toda la rebelión de los indignados y generando un partido político con gran presencia juvenil, hay que decirlo, y que tiene a un liderazgo compartido entre Pablo Iglesias, Fernández Amador, el hijo de Fernando Savater, y Juan Carlos Monedero, que son los tres personajes que fundamentalmente salen al exterior incluso a dar declaraciones y a hacer giras políticas. Esta semana ha habido un hecho particularmente complicado en el caso de Podemos, porque Pablo Iglesias fue a una entrevista con el Canal 5 de la televisión española y allí dijo, cuando le preguntaron sobre el tema de Venezuela, que él no estaba de acuerdo con que se detenga a ningún alcalde. Obviamente se refería a el señor Antonio Ledezma. Pero también dijo otra frase, que fue la que más ruido provocó, es que mucho menos estaba de acuerdo si ese alcalde había sido detenido a consecuencia de la delación por parte de alguien que había sido torturado. No se aclaró quién es el torturado, pero bueno, esto en una situación como la que vive Venezuela no ha caído muy bien en las filas de la izquierda latinoamericana. Sí, esas dos frases y una tercera, que es que dijo también que en caso de que se compruebe delito, era otra cosa, ¿no? Como que en ese caso estaba de acuerdo que se detenga el alcalde si la justicia venezolana finalmente arribaba a la conclusión de que había cometido algún delito. Me parece que parte de lo que tenemos que tener en cuenta al pensar estas dos fuerzas y las fuerzas que van a venir, digo, porque me parece que la crisis europea, esto es un fenómeno que se va a extender, va a crear nuevas fuerzas políticas en muchos países, y esas fuerzas políticas no nacen con una línea muy definida, no son más bien indefinidas, son no tienen un programa duro, no tienen una tradición de años de haber formado cuadro. Entonces, estos fenómenos ocurre esto, digo, son cosas que son muy fluctuantes, muy cambiantes, que algunas van a terminar bien y algunas pueden terminar muy mal. Y en el caso de Podemos en España y en el caso de Syriza en Grecia, si bien son dos cosas bastante distintas, son esto, interrogantes, signos de preguntas que están abiertos y que van evolucionando y que tenemos que seguirlos día a día y criticarlos en aquellos en lo que corresponda. Es interesante, hay que señalar en este caso, en el caso de Pablo Iglesias y de Podemos en general, que es una organización que nace con un fuerte apoyo de Venezuela desde el inicio, que Juan Carlos Monedero sobre todo trabajó cercano a Chávez, y que a partir de ese apoyo, ahora que la prensa española empieza a sacar todos los días una nota en contra de Pablo Iglesias y de Podemos, una de las cosas que intenta hacerlo es, pero ustedes están con Venezuela, que es una dictadura, y permanentemente le encuentran una operación en torno a eso. Entonces, ¿y qué opina usted si Venezuela expropia empresas españolas? Y ahora descubrimos que Podemos recibe financiamiento por parte de Venezuela. Permanentemente le están tirando de la lengua en torno a eso, y yo no creo que haya respondido bien Pablo Iglesias, pero me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que él está intentando evitar las zancadas que le meten, y todos los días le meten una, hasta niveles absurdos. La última que han publicado es que lo acusan de sancionar a sus alumnas, y eso es una acusación política sobre Pablo Iglesias. Habrá que ver también si las declaraciones de Pablo Iglesias son como dice Pablo esto, ¿no? Parte de la defensa de Podemos a un montón de operaciones, o si también, es una pregunta que me hago, es si es el comienzo de un proceso para ceder por parte de Podemos hacia posiciones de derecha y quedar bien con muchas facciones de derecha adentro del Estado español, ¿no? ¿No? Yo no tengo dudas que esto no quiere decir necesariamente un giro a la derecha, pero no tengo dudas que en los próximos meses Podemos se va a ablandar en su discurso, en muchas cosas, porque está en un año electoral, digo, y no sé si es la única forma de pensar la política, pero las fuerzas electorales a la hora de ir a elecciones tienden a ablandar el discurso. No digo que esté ni bien ni mal, digo que posiblemente vaya a ocurrir. No, el tema es que hay que estar advertidos de este tipo de discursos de Podemos, porque ha generado mucha expectativa y mucha ilusión, no solamente en Europa, sino en América Latina también. Aquí en la Argentina hay un sector de Podemos que organiza actos y que tiene relación con la Cámpora, con uno de los sectores del kirchnerismo. El kirchnerismo se ha subido a Podemos con todo. Por otro lado, decir que no solamente en esa charla en Canal 5 dijo esas cosas, sino que también dijo, prácticamente planteó la teoría de los dos demonios. Dijo, bueno, es hora de que también las fuerzas que se están enfrentando en Venezuela bajen su discurso y planteen una posición de acercamiento. Digamos, Pablo Iglesias no ignora qué se está jugando en Venezuela, que el imperio está hackeando Venezuela. Entonces, bajar tanto su discurso me parece peligrosísimo, incluso para su propia base. Y por otro lado, en esa misma charla con Telecinco dice que le abre las puertas al PSOE, porque obviamente el PSOE está tratando de jugar ahora por izquierda y va a tratar de aliarse o ganarse ese electorado y competir con Podemos. Entonces, es muy probable que Podemos le intente dar la posibilidad de una alianza al PSOE. Entonces, para mí es más de lo mismo. Sinceramente, lo digo ahora, vamos a ver, lo dirá el tiempo, pero yo no tengo ninguna expectativa con Podemos. Me parece que en su campaña electoral está diciendo las mismas cosas que dijo Felipe González en 1981 cuando hacía su propia campaña. Incluso Felipe González tenía más radicalidad, porque decía, nos vamos a ir de la OTAN, vamos a permitir que el País Vasco y Cataluña tengan toda la autonomía que quieran, y después no pasó absolutamente nada, pasó todo lo contrario. En el caso de Podemos, me parece un discurso muy tentador para como salvavidas para mucha gente, pero creo que va a ser una nueva frustración. Ojalá me equivoque. Y lo último, un interrogante similar en Grecia, pero desde otra situación, porque Syriza ya es gobierno, y en este caso lo que ocurrió es que finalmente hubo un acuerdo entre Syriza y la Unión Europea, un acuerdo que va a durar solamente 4 meses, en el cual Syriza se compromete a hacer una serie de medidas, no exactamente las que la Unión Europea reclamaba, a cambio de que la Unión Europea continúe con la asistencia financiera acordada. La asistencia son 1.800 millones en estos 4 meses. Esto ha levantado críticas, por un lado, con aquellos que sostienen que no debía acordar con la Unión Europea, y en defensa de Syriza se puede decir que es cierto que no acató los puntos que le pedía la Unión Europea y que viene realizando una cantidad de medidas que van en sentido contrario al gobierno de derecha que gobernaba antes. Y que ganó 4 meses de tiempo, básicamente, para resolver el tema de no pagar todo el monto de la deuda que tiene, porque hay que decir una sola cosa, como decía Keynes, cuando alguien debe 30 millones de dólares, el problema es del deudor, pero cuando uno debe 360 mil o 370 mil millones de dólares, el problema es de los acreedores. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez de Italia, banda Basotti, junto al Vasco Evaristo. Ellos dicen mierda. Golpes recibir, cuánta gente tendrá que morir.

la concepción del enemigo interno y resuelva de una vez por todas el fenómeno del paramilitarismo, que nadie en Colombia sea perseguido por sus ideas, mucho menos asesinado. Eso es muy importante para dar unos primeros pasos en dirección a una Colombia distinta, a la Colombia del futuro, como decimos nosotros. Además, es necesario adelantar unas reformas estructurales, como la reforma política, el sistema electoral. Hay una que clama todo el país, que es la reforma del sistema judicial. Corrupto, totalmente dependiente, no tiene independencia la rama jurisdiccional colombiana. Y ahí se han generado unos escándalos que hacen que el país en masa, la voluntad nacional, quiere que se produzca un cambio estructural. Nosotros pensamos que todo esto es posible a través de una constituyente. En estos avances, obviamente que son meritorios, ¿cómo esto ha redundado o cómo se ha trasladado al territorio? Porque mientras se habla de acuerdos en el tema agrario, por otro lado, a los campesinos se los sigue persiguiendo, a los movimientos políticos y sociales se los sigue amenazando. ¿Cómo ven ustedes? Porque esto se ve desde afuera, digo, viéndolo desde afuera nosotros decimos, sí, se ha avanzado en la mesa, pero en el territorio parece que no escuchan eso los partidarios del gobierno, por ejemplo. Lo vemos como una gran incoherencia entre la palabra, la retórica de paz del gobierno y lo que ocurre en la realidad. Para sumar un poco a las dificultades en torno a los puntos que hemos convenido, el gobierno paralelamente está legislando para reversar cosas que ya están aprobadas en la mesa. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que se llama la ley 133 sobre baldíos, que en lugar de proteger a los campesinos sin tierra, busca proteger al capital financiero, a los digamos empresarios agrícolas, los que tienen músculo financiero, y no a los campesinos que no tienen esas tierras. Igualmente estamos nosotros presentando en la mesa una protesta enérgica porque no es posible que se sigan asesinando a defensores de los derechos humanos o que se siga revictimizando a las víctimas. Muchos de las víctimas que llegaron a La Habana a plantear su dolor ante la mesa y a exigirnos que por favor no nos levantáramos de esta hasta que no hayamos logrado un acuerdo de paz y hasta que no firmen también un cese al fuego bilateral y definitivo, venían a plantearnos eso, pero ocurre que una vez han llegado a Colombia algunos de estos representantes de las víctimas y organizaciones de víctimas han sido reprimidos, perseguidos, amenazados. Queremos nosotros que haya una coherencia, ¿no? Una seriedad por parte del gobierno, porque si se está hablando de paz, realmente estos hechos no se pueden justificar desde ningún punto de vista. Y ahora vamos a escuchar al grupo de música de la FARC con un tema que se llama El General Bocón. Está dedicado al represor general Bonet, que ha causado tantos estragos en la lucha contra la insurgencia, y este es un tema que se lo dedican a él. Cuando la bomba estalló, esa sí huela a diarrea. Y cuando la bomba estalló, esa sí huela a diarrea. Dicen que mondó los dientones y se les tiraron las orejas. Dicen que mondó los dientones y se les tiraron las orejas. Que mamono los ojones y le cayó una tembladera. Que mamono los ojones y le cayó una tembladera. hacemos ni con Goque. Es mi general Bone, lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito. Lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito. ¡Corra, corra, general! ¡Corra, que hay bien! Se las tira de valiente cuando al indefenso asesina. Pero frente a los insurgentes corre y tiembla como gallina. Pero frente a los insurgentes corre y tiembla como gallina. Y qué tremendo vacilón con el general Bocón, que embarró las charreteras en el susto y la carrera. Y la tropa por debajito sigue cantando el corito. La tropa por debajito sigue cantando el corito. Seguimos escuchando la entrevista que realizara Resumen Latinoamericano el comandante de las FARC-EP, Iván Márquez. Ahora se incorporaría, por lo menos está el anuncio, un representante de los Estados Unidos, Aronson. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Han sacado un comunicado que lo ven satisfactoriamente, pero explíquenos un poco por qué lo ven satisfactoriamente. Lo vemos satisfactoriamente porque, como por todos he sabido, los Estados Unidos tienen un peso muy fuerte en la política colombiana. Manejan, digamos, este aspecto, lo político, lo económico, lo social, lo militar. Hay una, digamos, participación muy grande por parte de los Estados Unidos en el conflicto interno colombiano, con financiamiento de la guerra, con el suministro de equipos bélicos, tecnología de punta, a las Fuerzas Armadas oficiales, y a nosotros realmente nos parece bien que los Estados Unidos se aparten un poco de esta situación que los ha colocado a impulsar la guerra y la discordia, y que más bien ponga toda su capacidad y su esfuerzo a ayudarnos a los colombianos a encontrar la reconciliación. Por eso saludamos que estén ya interesados los Estados Unidos en hacer de alguna manera presencia en la mesa de conversaciones. En lo que hace a Santos, ustedes le han pedido reiteradamente al gobierno que se sume al cese bilateral del alto el fuego, que es algo que obviamente ustedes lo han denunciado varias veces, que perjudica hablar de paz mientras se estén tirando tiros. ¿Cuál es la razón por la que creen que Santos, que aparentemente está haciendo concesiones o está dispuesto a avanzar hacia la paz, no cede en ese terreno? No lo entendemos, francamente, ese argumento de que una tregua sería aprovechada política y militarmente por la guerrilla para fortalecerse. No tiene ningún fundamento, ningún asidero. Además, el cese al fuego, como el que estamos desarrollando de manera unilateral, porque el gobierno no lo ha querido bilateral, tiene ante todo un sentido humanitario. nosotros pensamos que mientras estamos dialogando no tiene sentido seguir en, disparándonos, matándonos, que es necesario generar un ambiente propicio también para las conversaciones. Lamentablemente no hemos encontrado una respuesta similar por parte del señor presidente Santos. Nosotros decimos que aquí el gobierno se está comportando de una manera equivocada. Debiera hacer prevalecer el principio de favorabilidad hacia la población civil, que significa una suspensión de las operaciones militares, de las acciones militares. Y hasta decimos que con esta actitud están violando los mismos protocolos de Ginebra en su más amplia extensión, porque de lo que se trata es de evitar nuevas victimizaciones. Pero ojalá el presidente entre en razón. Bueno, creo que está entrando en razón, para ser justo, porque le ha dado instrucciones precisas a sus generales y oficiales que van a ser parte de la subcomisión técnica que se va a ocupar del asunto del cese al fuego, que busquen la manera de llegar rápidamente al cese bilateral de fuegos. Ahora, según la impresión de ustedes, ¿Santos tiene control absoluto sobre las fuerzas militares? Lo digo por lo siguiente: ustedes hace poco sacaron una especie de alerta rojo y una alerta a sus propios compañeros de la guerrillerada, que seguían los avances, seguían las agresiones por parte del ejército. ¿Eso habla de diferencias en las fuerzas militares con respecto al gobierno? Bueno, hay que reconocer que en general se observa subordinación de las Fuerzas Armadas hacia el presidente, pero al mismo tiempo una fuerte influencia negativa por parte de la derecha extrema que lidera el señor Álvaro Uribe Vélez. Ese asunto debe estarse resolviendo, nos imaginamos nosotros, porque no puede ser que dentro de las Fuerzas Armadas haya oficiales que no actúen lealmente con su comandante supremo, que constitucionalmente es el presidente de la República. ¿Qué pasó con el general Alzate? ¿Qué pasó con ese tema que después se habló mucho y después quedó en penumbras? Bueno, yo creo que lo que ha manifestado el general Alzate fue lo que realmente ocurrió. Nosotros creemos en la palabra del general Alzate. No es que estuviera realizando cosas no santas en el río Atrato. Hay un grupo de nuevos oficiales del Ejército de Colombia que quieren actuar un poco más favoreciendo a las comunidades con obras, con acciones cívico-militares, para tratar de rescatar la confianza perdida. Porque la población desconfía del ejército, como el mismo general lo reconoció, y por eso se involucran en proyectos sociales de beneficio de una región olvidada, como es el caso de la región del Chocó, que no tiene energía, que no tienen servicio de agua, que no tienen servicio de alcantarillado, ni carreteras, ni calles dignas para la gente, y entonces se involucran en este tipo de proyectos. En una de esas salidas que hacía de Quibdó, de su fuerte militar, es posible que haya descuidado un poco su seguridad y llegó a un sitio donde estaba la guerrilla de la FARC, y como él es el jefe de una fuerza de tarea que se ha dedicado a perseguir a la guerrilla, a bombardear a la guerrilla, pues entonces sencillamente se le retuvo y tuvo que marchar en condición de prisionero de guerra. ¿Ustedes no dudaron nunca, frente a la detención de Alzate, de negociarlo? No, realmente, porque era un importante jefe militar. Por supuesto, y el gobierno colombiano estuvo muy pronto para interceder, para abogar por él, para buscar una solución rápida. También recurrió a los países garantes del proceso, que son Noruega y Cuba. Y desde luego nosotros estamos en una disposición absoluta por generar condiciones que sean favorables para el proceso, y tomamos la decisión de liberar lo más pronto posible a este general, desde luego haciéndole notar al gobierno que hay una situación bastante deplorable, reprochable al interior de las cárceles colombianas con los presos políticos y con los prisioneros de guerra, que viven en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, de violación de sus derechos. Y nosotros quisiéramos que ese caso se visibilizara, pero el gobierno se le ha metido en la cabeza la ficción de que no existen presos políticos en Colombia, pero las cárceles están llenas de dirigentes sociales, dirigentes populares, dirigentes políticos, todos ellos acusados de terrorismo, porque en Colombia parece que no hubiese otra imputación distinta a terrorismo para poder, digamos, debilitar el empuje, la fuerza, el liderazgo del movimiento social y político. Volviendo a Santos, Santos demuestra, el año pasado lo dijo varias veces en medio de la campaña electoral en su momento, y ahora también lo ha reiterado, que hay que apurar las negociaciones. Es como que él demuestra tener bastante apuro para que, obviamente, se logre un acuerdo. ¿Cuáles son los tiempos de la FARC, EP, con respecto a eso, a esto que falta resolver para llegar a un acuerdo definitivo? Sí, efectivamente se le nota un poco apurado. Eso es cierto, ¿no? Pero no se puede decir que la mesa no avance por una actitud cerrada de la insurgencia. No. Nosotros hemos colocado sobre la mesa, como esta mesa que está llena de resumen latinoamericano, toda una constelación de propuestas mínimas en lo agrario, en lo político, en el tema del tráfico de drogas, que fue tratado allí, y ahora hemos puesto sobre la mesa a consideración del gobierno 50 propuestas mínimas sobre cómo abordar el tema de víctimas. Todas esas propuestas las llamamos mínimas porque no son propuestas radicales y están concebidas para lograr la aproximación de las partes en la mesa de conversaciones, pero al gobierno les parecen revolucionarias y radicales, cuando muchas de esas propuestas que nosotros hacemos pues están contenidas, digamos, en las normas, son mandatos constitucionales, son obligación y deber del gobierno implementarlas, pero no las ha implementado hasta ahora. Bueno, nosotros queremos que esta situación cambie, que no se obstruya la posibilidad de redactar acuerdos, porque el problema es que no se redactan pronto los acuerdos, se habla mucho, se interponen muchas temáticas al mismo tiempo, y nosotros no queremos que se descarrile la conversación, queremos, digamos, enfocarnos en un aspecto para sacarlo adelante. Ahora nos están mostrando el tema de justicia, ¿no? Esto hay que tratarlo, pero más adelante, y nosotros tenemos una visión de cómo podría abordarse este asunto, empezando por decir que el gobierno no debe confundir el proceso de paz de La Habana con un proceso jurídico. A la situación colombiana, al conflicto colombiano, hay que buscarle soluciones políticas y no jurídicas. Escuchamos ahora música de las FARC, un guerrillero nuevo. ¡Adelante! ¡Que vivan los guerrilleros de las FARC! lágrima dejaste en el rancho viejo, una lágrima dejaste en el rancho viejo, rodando en el rostro de una buena mujer, que te vio partir sin esperar tu regreso, porque el guerrillero no promete volver, con un envoltijo de cosas necesarias, un cepillo dental y un viejo pantalón, partiste a un campamento oculto en la montaña, donde muchachos guerrilleros te enseñaban a que dieras los tiros en la formación. Compañero nuevo, guerrillero, fuerte el cuerpo, alma y corazón. Compañero nuevo, guerrillero, fuerte el pueblo, alma y corazón. Tú en las filas como guerrillero, y tu familia en la insurrección, son el binomio de oro que el viejo Jacobo en casa verde indicó. Ahora que ya estás en la guerrilla, la vida en la guerrilla, ya sabes que es dura la vida en la guerrilla, sacrificio para darle un futuro mejor a un pueblo que no ha dejado que sus rodillas toquen el suelo a pesar de tanto dolor. En tus horas de guardia baja la más bella de las estrellas, acariciar tu fusil y te acaricia en la frente la noche fresca con un beso que la madre naturaleza reemplazando a la que reza por ti. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. A la deriva la noche, la selva invade el ancho, la luna bola de sangre. Devoró el tiburón. Y en nuestro viaje a La Habana también aprovechamos para juntarnos con los 5 héroes cubanos que esta semana han sido condecorados por el gobierno de Cuba. Raúl Castro les dio la condecoración en un acto muy solemne y estuvimos con ellos hablando de lo que fue su experiencia en la prisión y cómo ven a Cuba hoy. después de haber regresado triunfalmente y obteniendo una victoria política muy clara para el gobierno de Cuba en este regreso. Entonces allí dialogamos con cada uno de ellos. Vamos a escuchar en primer lugar a Gerardo Hernández, que era el que estaba condenado a 3 cadenas perpetuas, y esto fue lo que nos dijo. Gerardo, regresaron finalmente a Cuba. Si tuvieras que darle el valor de la razón y de la fuerza de quienes fueron los que forjaron este regreso, dame un orden para esa razón y para esa fuerza. Pienso que es muy difícil establecer un orden, ¿no? Yo lo veo como un gran mecanismo, como una de esas grandes maquinarias que están compuestas por muchas piececitas pequeñas, muchas rueditas, muchos engranajes, que si una falla, las otras no se mueven, por muy grandes que sean, ¿no? Y si bien el desenlace final se debió a hechos muy concretos, en este caso la negociación que se conoce, yo pienso que esa negociación no hubiera sido posible si no hubiera sido por el trabajo de hormiguitas que se hizo durante muchos años para que el caso fuera conocido. Porque ¿qué le va a importar a Estados Unidos soltar o no soltar a los 5 si a nosotros nadie nos conoce, si por nosotros nadie está pidiendo, si por nosotros nadie se está manifestando? Yo pienso que no se puede menoscabar, no se puede subestimar ninguno de los esfuerzos que se fueron haciendo durante años, como la gotita en la piedra, ¿no? Y al final el resultado que se cosechó fue precisamente gracias a todos esos esfuerzos unidos, no importa cuál haya sido el desenlace en general, ¿no? Sino que fue producto todo de ese gran mecanismo al que hacía referencia. En ese ítem, ¿qué valor le das a la solidaridad internacionalista? Fundamental. No solo el valor para alcanzar un resultado, ¿no? Sino el valor, que es algo de lo que a veces no se habla mucho, para nosotros, para la sobrevivencia de cada día, para la resistencia de cada día de los 5. Puedo decir que, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles que tuve en lo personal, y es situación muy parecida a la de mis hermanos, fue cuando en la prisión de Lompo, que es una prisión muy vieja, con condiciones muy malas, me pusieron en un lugar que decían la caja, que era un sótano debajo del hueco. Y ahí cuando descargaban el inodoro de la celda de arriba, chorreaba agua sucia por las paredes mías, me tenían 24 horas con la luz encendida, apenas sin ropa, sin nada que leer. Y en ese momento, cuando nos llegó noticia de lo que estaba ocurriendo afuera, de los compañeros que se estaban manifestando frente al Buró de Prisiones, frente al Departamento de Justicia con carteles, eso nos dio una fuerza tremenda. Y ahí en momentos como ese uno decía, bueno, yo estoy aquí, pero mi papel en este momentico aquí, en este pequeño espacio en el que estoy, es resistir y que no me dé un ataque de pánico y que no me desmaye y que no me enferme, porque esta es la misión mía en este momento, como mismo la misión de tantos compañeros allá afuera es luchar por los 5, es manifestarse por los 5, lo están haciendo hoy mismo. Si ellos lo están haciendo debajo de la lluvia, debajo del sol, faltando a su trabajo, dejando a veces a sus hijos solos en las casas, ¿cómo no lo voy a hacer yo en este pequeño espacio, no? Y es algo de lo que decía, a veces no se habla mucho de eso. No es solo el valor de la solidaridad en términos de resultados, sino el valor de la solidaridad en términos del día a día de los 5, de la fuerza que nos daban cada día para enfrentar los retos a los que nos hacíamos frente, ¿no? Nosotros escribimos en una editorial, Fidel tenía razón por ese hecho de volverán. ¿En algún momento dudaste con tus condenas a perpetua de que no ibas a volver? La palabra, quizás no sea lo más apropiado, pero tampoco puedo decir, nosotros tenemos en Cuba una frase, ¿no? Es que tener dos habitas, tener dos bolsitas, ¿no? Una bolsa para lo bueno y una para lo malo. Y siempre que uno vaya a decir que tiene que estar preparado para algo, uno dice, bueno, tienes que tener dos bolsitas. Una bolsita era que algún día íbamos a triunfar, íbamos a regresar a la patria. Pero no voy a mentir y decir que en algunos momentos también uno no se preparaba para decir, bueno, hay que tener la otra bolsita, que en el peor de los casos voy a morir en prisión. Y no por abandono de nuestro pueblo y no por abandono de nuestro gobierno, sino por situaciones que se daban en la prisión, ¿no? Lo vimos con nuestros propios ojos, personas que fueron asesinadas, que murieron en una bronca, en una puñalada. Y eso es algo que estando en prisión a cualquiera le puede ocurrir. Entonces a veces uno pensaba y a veces uno se preparaba para ese peor escenario, que sería dejar la vida en prisión, ¿no? Pero en el fondo siempre nos quedó la convicción absoluta de que nuestro gobierno, nuestro pueblo nunca nos iba a abandonar, y que los compañeros y compañeras en todo el mundo que tenían el compromiso de apoyarnos nunca nos iban a abandonar, no importa cuántos años pasaran. ¿Cómo viste a Cuba a tu regreso después de tantos años? Una Cuba diferente. No, algunas personas me dicen, ¿te sorprendiste al encontrar esto o lo otro en Cuba? Y la respuesta es no me sorprendí, porque nos mantuvimos muy bien informados de nuestra realidad a lo largo de estos años, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Encontramos una Cuba diferente, con fenómenos negativos que no existían en los años nuestros, también con muchas otras cosas buenas que tampoco existían en los años nuestros. Una Cuba que tiene muchos retos por delante, pero que hemos visto también un pueblo con un espíritu muy muy grande y unos deseos muy grandes de seguir luchando y seguir adelante. La última. Hay mucha gente en el exterior que dice que Cuba corre el peligro de restaurarse el capitalismo. ¿Qué le contestas a eso? Pienso que hay muchas personas que lo dicen porque desean que eso ocurra, ¿no? Yo pienso que nosotros estamos en un escenario muy interesante, no, nosotros no solo Cuba, el mundo en general. Estamos aplicando fórmulas nuevas, estamos explorando opciones. Pienso que nuestro objetivo fundamental es lograr un modelo cubano, que todavía existen algunos lineamientos, existen algunas, pero en términos generales todavía estamos construyéndolo sobre la práctica, ¿no? Y estamos incluso teorizándolo sobre la práctica. Nos estamos enfrentando a un mundo prácticamente nuevo. Y lo que sí yo estoy convencido, porque además somos muchos los cubanos que no permitiríamos o que lucharíamos para que eso no ocurra, es que Cuba no va a regresar a la Cuba de antes de 1959, ni a lo que son hoy muchos países con esa desigualdad abismal que existe, donde los poderosos aplastan a los más pobres, a los más necesitados. Eso es una Cuba que volver a eso sería negar toda nuestra historia, todas nuestras luchas, todos nuestros sacrificios, la sangre de tantos cubanos que han caído para que eso no ocurra. Ahora, en cuanto ya en términos económicos, qué mecanismos aplicar, cuáles sí, cuáles no, no pienso que podamos ser esquemáticos, y siempre y cuando sea por bien general, por el bien de la población, yo pienso que hay mecanismos que no, el hecho de que se apliquen en países capitalistas, y si nosotros los podemos aplicar por un bien social, y si no de la gran totalidad de las personas, menos de la gran mayoría de las personas, pues no pienso que debemos ser esquemáticos y decir no, esto no, porque esto lo hacen así en tal país que es capitalista. Pienso que nosotros hemos sido capaces de hacer muchísimas cosas, hemos sido capaces de resistir un bloqueo por más de 50 años, y pienso que podemos ser capaces de crear un modelo cubano que sea como lo quiso Martí, y por el bien de todos los cubanos, y para el bien de todos. Pienso que los cubanos somos capaces de hacerlo. Este, el final es un mensaje para nuestros oyentes de la radio, porque tenemos un programa de radio. Un mensaje para los argentinos que también han luchado por la libertad. Bueno, tenemos amigas, hermanas y hermanos argentinos entrañables de una... tenemos un cariño inmenso por ellos. Podría decir nombres, pero no siempre se me va a quedar allá afuera, pero sí puedo decirles que la solidaridad de los hermanos argentinos ha estado siempre presente desde los primeros momentos de que comenzó nuestra lucha, y les enviamos un fuerte abrazo. Sé que ustedes tienen sus propios retos, sus propias luchas, y les deseamos mucho éxito y adelante, hermano. La luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. Y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Oh, oh, oh. Escuchamos ahora un fragmento de Antonio Guerrero, porque las entrevistas son largas, nos parece que son muy importantes para que demos a conocer su lucha y sus vivencias en las prisiones norteamericanas. Así que vamos a escuchar ahora un pequeño segmento de Antonio Guerrero. ¿Cómo encontraste a Cuba después de tanto tiempo de no verla, de imaginártela seguramente a través de los relatos de la gente que te acercaba opiniones, todo, pero cómo encontraste a Cuba tantos años después? Yo encontré a Cuba con los cambios que el mundo produce, ¿no? Los cambios, lógicamente, que se han venido produciendo, pero la encontré en su esencia, encontré la misma Cuba que yo dejé. Cuando ya tengo contacto con los jóvenes, yo veo cosas que no habían en el 91 cuando yo salí. Muchas de ellas positivas, algunas de ellas no tan positivas como... Pero el pueblo, yo sigo viendo el mismo pueblo que yo dejé, dispuesto con su alegría, con su manera de ser, dispuesto a defender la revolución al precio que sea necesario. Eso, los jóvenes, ellos tienen sus maneras, hemos tenido algunos contactos, hemos tenido contacto con algunos centros de trabajo, con intelectuales, en diversas actividades, y me he encontrado ese espíritu, y me lo he encontrado además en las cuadras, cuando llegamos al cementerio, los pueblos, no estamos hablando de la gente de pie, pero no se interprete que sea la Cuba de tal actividad y tal actividad, no, nosotros llegamos, y donde quiera que hemos llegado, ha habido esa expresión de pueblo que es no solamente por los cinco, sino en representación de los valores que tienen, de lo que significa la revolución, porque eso es lo que en definitiva somos los cinco, unos hijos de la revolución que les tocó vivir una experiencia determinada, y el pueblo así nos ve, como uno más, ¿no? Pero uno más, un revolucionario más, que viene a saludar y demuestra que ese que te está saludando, incluso con su manera de pensar, con sus propios problemas que tiene, con sus propios criterios que tiene, que se respeta, por encima de todo, comprende lo que es la revolución, defiende el valor de la revolución. Entonces, aquí me he encontrado, hay que recorrer el centro histórico para darse cuenta de la obra que se ha hecho. No hemos tenido tiempo en 2 meses de recorrer todas las cosas que hicieron, pero se ve una obra, se ve un desgaste también, porque hemos pasado una etapa muy dura. La crisis mundial nos afecta a nosotros, sigue el bloqueo, sigue la intención de eso mismo, de que Cuba no se desarrolle, de que Cuba se estanque, de crear el descontento. La misma política que ella, vieja, continúa con otras maneras. ¿Para qué? Para destruir la revolución, porque es un faro. Es lo que pasó con nosotros, destruir el ejemplo de Cuba, castigarlo. Sin embargo, la revolución ahí, victoria tras victoria, como la victoria nuestra de traer. Y sabemos que de esta situación, que la dirección de la revolución del país reconoce esas cosas, y sabemos que nosotros vamos a salir adelante. Va a costar trabajo, pero vamos a salir adelante. Esa es la Cuba que encontré. La Cuba de seguir luchando y de saber que vamos a seguir teniendo victoria con Fidel y con la guía de Raúl también, que no, nunca nos abandonará. Vamos a escuchar también un fragmento ahora de René González y Ramón Labañino. René, ya estamos todos en Cuba de vuelta, usted, los cinco integrados al territorio cubano y a la vida de Cuba. ¿Cómo encontraron Cuba? ¿Cómo la encontraron después de tantos años de no verla, aunque sabían? Es muy importante, creo, no sé si coincidirán conmigo, que cuando uno está preso y afuera tiene todo un pueblo, no es lo mismo que cuando uno está fuerte preso y afuera, como ha pasado con muchos presos políticos, afuera hay una derrota o afuera hay una dictadura. Aquí hay un backup importante, un hándicap importante, que es tener un pueblo detrás. Bueno, yo creo que de hecho eso fue un factor que nos protegió. Yo no tengo dudas de que si no hubiera estado el gobierno cubano detrás y el pueblo cubano detrás de los cinco, las condiciones de cárcel hubieran sido mucho más malas. Yo aventuro a decir que hubiéramos estado en el supermax, porque generalmente ese es el trato que ellos le dan al preso, que genera en ellos ese nivel de odio que tenían hacia nosotros. Yo recuerdo inclusive cuando trataron de volvernos a poner en el hueco en el 2003, sin explicación, otra vez, que fue la reacción de Cuba la que los obligó a cerrarnos en un mes. Pero en ese momento la idea era mantenernos ahí por un año y prorrogable, en condiciones aún peores de las que habíamos estado en un principio. O sea que el apoyo del pueblo cubano y del gobierno de Cuba, yo creo que tuvo un impacto palpable en que ellos fueran un poco más comedidos a la hora de tratarnos a nosotros. Suerte que no han tenido otros presos, entre ellos puertorriqueños o los guerrilleros de la FARC que hoy están en los supermax, enterrados bajo tierra en Estados Unidos. Pero bueno, tú me preguntabas sobre Cuba. Yo creo que es una Cuba que en muchas cosas es la misma, pero en otras cosas ha cambiado. Me parece un proceso natural. Es una Cuba que encontramos en un mundo distinto. Cuando nosotros nos fuimos, estaba por desintegrarse el campo socialista. Apenas empezaron los primeros indicios de lo que sería el periodo especial. Y habíamos crecido en una Cuba que tenía unas estructuras completamente distintas, yo diría más homogénea, menos diversa probablemente, con unos niveles de igualdad garantizados por la intervención del Estado en la economía que ahora no tenemos. Y obviamente esa Cuba ha tenido que adaptarse a un mundo que no es el mundo aquel. Yo diría que este mundo es un mundo más agresivo, es el mundo capitalista. De que en cierto modo nos habíamos aislado gracias a que existía un campo socialista, gracias a la ayuda de la Unión Soviética. Y bueno, de pronto el país se vio como una isla pequeña a la deriva en medio de esa tempestad. Y obviamente ha tenido que hacer dar algunos golpes de timón para poder seguir navegando sin perder el rumbo final, que es la construcción del socialismo. Yo creo que es una Cuba interesante. Yo creo que es una Cuba que ha cambiado para bien en medio de esas circunstancias. Habremos adoptado cosas que a nosotros en nuestra formación no nos agradaban, pero bueno, yo creo que la historia es así, ¿no? Como decía Lenin, la historia da dos pasos adelante y después uno atrás. Y yo creo que dada la circunstancia, primero hemos resistido bastante bien el embate que significó el desmoronamiento, como dice Fidel, el desmoronamiento de la Unión Soviética. Yo creo que cuando uno observa la Cuba de ahora y piensa en lo que sucedió en los años 90, se da cuenta de que para ser la isla que somos, sin recursos naturales, hemos resistido muy bien. Y que los cambios que se están haciendo son para bien. Yo creo que depende de nosotros el resultado. Que además hay que decirlo, porque tampoco uno puede engañarse, el resultado no está escrito en piedra, no está escrito en una pared. Hay que lucharlo. Y depende de cómo hagamos las cosas nosotros, depende de que lo hagamos bien. Yo creo que el propio 17 de diciembre abre una puerta de retos serios, fuertes, pero también de oportunidades, y que va a depender de nosotros que aprovechemos esas oportunidades y que enfrentemos los retos con soluciones inteligentes, creativas, y salgamos victoriosos. Si nosotros lo logramos, yo creo que Cuba va a salir, va a avanzar más rápido hacia la construcción del socialismo que queremos. Ramón, en ese mismo sentido, tanto Fidel en el mensaje a la FEU como Raúl en ese importante mensaje en la CELAC dejan claro que Estados Unidos obviamente viene con las mismas intenciones. Puede haber cambiado de táctica, obviamente, porque también Estados Unidos se adapta al momento que vive el mundo, pero evidentemente viene con las mismas intenciones. Cuba está capacitada, esta revolución, 56 años de estar en pie, ¿está capacitada para resistir también esta nueva táctica? Seguro que sí. Nosotros estamos absolutamente convencidos que nosotros contamos con, primero que todo, con las convicciones revolucionarias, la definición ideológica de que nosotros estamos construyendo nuestro socialismo. Y creo que esa es el énfasis principal e incluso muy importante que este mensaje se lo mandemos a todos los compañeros de la izquierda internacional, que muchos, ya leí muchos periódicos, ¿no?, de la prensa, incluso de la izquierda nuestra, y leí un mensaje el otro día que me llamó la atención, ¿no?, que decía que era el periódico alemán, de los compañeros alemanes de la izquierda, que decían: Cuba, no confíes en Estados Unidos. En realidad eso es un lema que nos viene de Che Guevara. Nosotros no confiamos, nosotros jamás transgrediremos en nuestros principios. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo momentos históricos, momentos realmente de transformaciones sociales en nuestro país, que tenemos que hacerlo incluso para la supervivencia propia de nuestro socialismo. Pero que no quepa duda ninguna que si estamos convencidos, contamos con la fuerza de un pueblo culto, un pueblo digno, un pueblo que sabe defender su soberanía nacional. Contamos con dirigentes preparados para las adversidades que se nos presentan, que son muy complejas, muy difíciles, mucho más difíciles que tener el adversario de cara a cara. Viene una controversia muy intrincada en el área económica, van a tratar de subvertirnos, de comprar nuestros cuadros, van a tratar de crear una quinta columna en nuestro país, van a tratar de crear el diálogo por un partido político, van a querer transformar la economía cubana en una economía capitalista. Para eso estamos preparados, pero tenemos que prepararnos más, tenemos que elevar nuestra vigilancia revolucionaria, tenemos que ser tan celosos como se nos enseñó Celso. Es el reto que se nos presenta, pero estamos listos para eso. Y creo que lo más importante es que todos los revolucionarios cubanos y todos los compañeros nuestros de la izquierda del mundo entero sepan que nosotros estamos claros, que no vamos a cejar en nuestros principios, que estamos bien conscientes que esto es la nueva táctica del imperialismo norteamericano por usurpar nuestras tierras, como dijo Quincy Adams, que es la manzana madura, que ellos están tratando de madurarla por otro lado, pero es el mismo objetivo. El objetivo es, se han dado cuenta que trabaja en la confrontación directa de las agresiones, del verbo ardiente ese y crítico sobre Cuba no ha funcionado, y están tratando de utilizar otra retórica, otro acercamiento, pero con los mismos fines. Ellos nunca van a hacer esos fines porque ellos quieren convertir a Cuba en otro país capitalista que nosotros no queremos, que no va a ser así. Así que estamos conscientes de eso y creo que sí vamos a triunfar. Otra pena más que el comandante nos enseñó a echarla y sabemos cómo echarla. Así que, bueno, a nombre de, estoy seguro, de todos los compañeros y compañeras de la Solidaridad Argentina con Cuba, muchísimas gracias por haber resistido y muchísimas gracias por haber estado en pie todo este tiempo junto a la Revolución Cubana. Gracias a ustedes por apoyarme. Gracias a ustedes y aprovecho también para mandar saludos a todos los compañeros en Argentina y en América Latina completa, porque es un momento incluso histórico para América Latina. Y si en algún momento es menester que el concurso de nuestros pequeños esfuerzos ayude en algo a América Latina, cuente con nosotros. Bueno, estos han sido fragmentos de las entrevistas obtenidas en La Habana, pero les queremos decir que en sucesivos programas vamos a ir dando a conocer todo lo que fue estas largas y interesantísimas entrevistas que tuvimos con los 5 héroes cubanos. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando una canción cubana, La Masa, de Silvio Rodríguez, pero esta vez interpretada por la trovadora uruguaya María Elena Melo, que tanto queremos en este programa. La Masa. Hasta la próxima semana. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ejerce, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa hecha de cuerdas y tendones, un revoletico de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué